El famoso escritor de cuentos para niños, Hans Christian Andersen, autor de historias tan conocidas como La Sirenita, La Cenicienta y muchísimas otras más, escribió un cuento menos conocido titulado El nuevo traje del monarca. Es acerca de un rey tan vanidoso y sediente de esplendor que se cambiaba de ropa cada hora y casi ni se ocupaba de los asuntos de su reino porque continuamente estaba en su guardarropas cuidando su apariencia. Un día llegaron al reino un par de sastres diciendo que podían hacerle un traje cuya belleza y esplendor no tendría comparación alguna, pero que era un traje mágico totalmente invisible para las personas tontas y para aquellos que no eran aptos para su oficio. El rey, picado en su vanidad, los contrata de inmediato y el par de sastres comienzan a trabajar en el traje mágico. Al tiempo, el rey manda a uno de sus funcionarios, a uno de sus hombres más capaces, a ver cómo iba el trabajo. Y cuando llega allí, los sastres le reciben muy contentos y le dice: bueno, díganos, ¿qué le parece cómo va el traje? El funcionario no ve nada, pero le da temor reconocerlo, no vaya a ser que se le acuse de ser un tonto y de que él no era apto para su oficio. Así que el hombre se desvive en alabanzas por el traje tan magnífico que estos sastres estaban haciendo. Al tiempo el rey envía a otro funcionario y el hombre vuelve con la misma historia. Rey, es un traje maravilloso, es un traje fantástico, yo no he visto nada igual. Finalmente llega el día en que el rey mismo llega al lugar para ver el traje. Y los sastres le dicen: bueno, dime, rey, ¿qué piensas? El hombre mira y con temor a reconocer que no veía nada y ser acusado de tonto y que no era apto para su oficio, el hombre también rompe en alabanzas al traje que los sastres habían hecho. Así que ellos le quitan las ropas reales y ayudan al rey a vestirse el traje fabuloso que ellos le habían hecho. Y así, en paños menores, el rey sale en procesión delante de todo el pueblo. Dice el escritor que nunca antes había recibido el rey tantas alabanzas. Todo el mundo decía que era un traje maravilloso, que ellos nunca habían visto nada igual. Hasta que de repente, un niño inocente que está viendo la procesión, al ver al rey, grita a voz en cuello: ¡pero el rey no tiene nada puesto! Y poco a poco, todo el mundo comienza a reconocer lo que era obvio, y el rey tuvo que terminar la procesión sacando fuerzas de donde podía para hacerlo lo más dignamente posible en medio de tales circunstancias. Dos cosas nosotros podemos aprender de este relato, entre muchas otras. En primer lugar, que el orgullo y la vanidad enceguecen a los hombres de tal manera que son incapaces de reconocer lo que es obvio. El orgullo enceguece a los hombres. Y en segundo lugar, aprendemos también que el hombre vanidoso y orgulloso, tarde o temprano, será avergonzado. Dicen Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esa es una de las grandes lecciones que nosotros podemos extraer del capítulo 4 de Daniel. Solo que a diferencia del cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, este no es un relato de ficción escrito para entretener a los niños, sino una historia verídica acontecida en el Imperio Babilónico en el siglo VI antes de Cristo. Los acompaño a buscar conmigo en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Como hemos visto ya en nuestra serie consecutiva de estudios en este libro de la Biblia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén en el año 605 a.C. y se llevó consigo a un grupo de cautivos, entre los cuales estaban cuatro jóvenes adolescentes llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes fueron reclutados para un programa de entrenamiento, al final de los cuales debían servir como funcionarios en la corte babilónica. Cuando ocurre el episodio narrado en el capítulo 4 del libro y que vamos a estudiar hoy, el período de entrenamiento había concluido ya unos años antes, y Dios ha usado a estos jóvenes en una forma extraordinaria para manifestar su poder y su grandeza en aquella corte pagana. En más de una ocasión, Nabucodonosor se ha visto obligado a reconocer la superioridad del Dios de Daniel, pero aún continúa endurecido en su corazón y rehúsa humillarse delante de él. Pero Dios, en su paciencia, en su longanimidad, ha de tocar a la puerta de este hombre una vez más, solo que esta vez su llamado será irresistible. Eso es básicamente lo que se nos narra en el capítulo 4 de Daniel. Un capítulo muy peculiar en el libro, porque no fue escrito por el profeta, sino por el mismo Nabucodonosor. Así que si ustedes quieren, pueden llamarle al capítulo 4 de Daniel, primera de Nabucodonosor. Es lo único que sabemos que le haya escrito, por lo menos que haya quedado registrado en las Escrituras. En la mañana de hoy veremos básicamente cuatro cosas. En primer lugar, el preámbulo de Nabucodonosor para introducir su relato. En segundo lugar, la descripción de un sueño que él tuvo. En tercer lugar, la reacción que tiene Daniel cuando escucha el relato del sueño. Y finalmente veremos su interpretación. El domingo próximo, si el Señor lo permite, veremos el fin del relato. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, el preámbulo del rey. Versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Tal como era característico en aquellos días, el rey comienza su proclama con un llamado de atención a todos los pueblos. Pero en los versículos 2 y 3, sus palabras toman un giro totalmente inusual. Versículo 2, conviene, dice el rey, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En vez de exaltarse a sí mismo como él solía hacer, Nabucodonosor ha decidido exaltar en este capítulo las grandezas del Dios del cielo, a una costa de su propia humillación. Lo que él está a punto de contar, como ustedes verán, es sumamente embarazoso para él. Pero su interés por la gloria de Dios es más fuerte que el cuidado que el hombre suele tener por su propia reputación. La palabra que Reina Valera traduce como señales en el versículo 2 apunta hacia un evento milagroso que atestigua la intervención divina en el asunto. Mientras que la palabra traducida aquí como milagro, también podemos traducirla como maravillas, señala más bien el efecto de asombro que ese milagro produce en los hombres. Dios ha obrado en mi vida en una forma extraordinaria, dice Nabucodonosor, y eso ha producido en mí un efecto maravilloso. Antes me había maravillado de cómo Dios había actuado en la vida de Daniel, en la vida de sus amigos, pero ahora yo quiero contarles lo que Él ha hecho conmigo. Versículo 3. ¡Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Es obvio, hermanos, que un nuevo sentido de humildad está dominando al rey en este momento. Y lo que va a relatarnos ahora es qué fue lo que ocurrió en su vida que produjo ese cambio tan sorprendente en su interior. De haber sido un monarca soberbio y orgulloso, preocupado únicamente por su propia gloria, ahora este hombre está preocupado por la gloria de Dios. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, es en eso que consiste la verdadera conversión. Es un cambio profundo que se opera en el corazón del hombre, que lo lleva a humillarse voluntariamente delante de Dios y someterse a su señorío. Eso fue lo que sucedió en la vida de este hombre. Sus ojos fueron abiertos para ver, por un lado, la majestad de Dios, por el otro lado, su propia bajeza y actuar en consecuencia. Esa nueva perspectiva de las cosas produjo un profundo impacto en la vida de Nabucodonosor, como veremos en el resto de la historia. Habiendo considerado el preámbulo, veamos ahora en segundo lugar el sueño de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor. Recuerden que en el capítulo 2, Dios había revelado en sueños algunas cosas a este hombre. Bueno, una vez más, el Señor inquieta el corazón de este rey a través de otro sueño muy vívido y espantoso. Versículo 4. Versículos 4 al 9. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreció su interpretación. Nosotros no conocemos la fecha exacta de este incidente, pero algunos piensan que debió ser en la segunda mitad del reinado de Nabucodonosor, cuando Babilonia estaba en el cenit de su esplendor. Seguramente ya estaban construidos los famosos jardines colgantes. Nabucodonosor se había casado con una mujer de Media, y esta mujer anhelaba ver los montes en los cuales ella había se había criado. Así que Nabucodonosor mandó a construir unos palacios increíbles con unos jardines colgantes que asemejaban a los montes de Media. Y esos jardines son considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Muchos de los templos que Nabucodonosor mandó a construir para sus dioses ya estaban levantados para ese tiempo. Babilonia era, cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, una de las ciudades más esplendorosas que había en el mundo, el asombro de todos los pueblos. En el versículo 4, Nabucodonosor nos dice que este evento ocurre en un momento de gran prosperidad y paz. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Esta palabra tranquilo significa libre de todo afán, libre de todo temor. Y la palabra floreciente, literalmente podemos traducirla creciendo en verdor. Era la edad dorada del imperio. Si alguien hubiese llegado a Babilonia en aquellos días, hubiese pensado que no podía haber sobre la tierra nadie más feliz y dichoso que el rey de Babilonia. Era el monarca absoluto de la nación más poderosa y esplendorosa del mundo, y su fama y sus riquezas no tenían comparación. Pero, siempre hay un pero en la sopa, pero hubo algo que trastornó profundamente a este hombre en medio de aquella abundancia. Un sueño que llenó de espanto su corazón. Versículo 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. El rey estaba espantado, turbado. Lo que había visto en el sueño había llenado su corazón de temor. Externamente todo era paz y quietud en Babilonia. Pero en el interior de Nabucodonosor se había levantado una tormenta. Y eso nos enseña, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, que las cosas no siempre son como parecen ser. Las pesadillas interiores de los hombres no se ven. Y es posible que si tuviésemos la capacidad de ver dentro del alma de algunos hombres y mujeres que son envidiados por muchos por su aparente prosperidad y felicidad, veríamos que tales personas son más dignas de lástima que de envidia. Las pesadillas interiores de los hombres nadie las ve. He aquí al hombre más poderoso del mundo, al más famoso, el más rico, el que si hubiese vivido en el día de hoy, habría salido todos los meses en la revista Vanidades, Cosmopolitan y Hola. Envidiado por todo el mundo. Helo aquí, lleno de terror y de espanto por causa de un sueño. Tal vez se acostó esa noche soñando despierto con las glorias de Babilonia. Pero unas horas más tarde despertó agitado y temblando de miedo. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesucristo narra la parábola de un hombre rico cuya heredad había producido mucho. Y este hombre no sabía qué hacer con tantos bienes. Es tanto la abundancia que podía dedicarse a gozar de la vida por el resto de sus días. Así que este hombre piensa dentro de sí: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre estaba listo para gozar de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Cristo añade: así es el hombre que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre lo tenía todo perfectamente calculado, excepto el hecho de que Dios había decidido ponerle fin a su existencia en esa misma noche. Hermanos, en un segundo, en un instante, nuestras vidas pueden dar un giro totalmente inesperado. Tú te sientes muy bien, feliz de la vida, te haces un chequeo médico y escuchas estas terribles palabras: es cáncer. Y tu vida cambió. Tu vida cambió. Esa tranquilidad y prosperidad que disfrutamos en un momento puede evaporarse repentinamente. Las riquezas se convierten en carencias, la popularidad en desprecio, la salud en enfermedad, y todo eso en un instante. Tú no sabes lo que va a ser de tu vida mañana. Tú no sabes la mala noticia que recibirás mañana, no lo sabes. Es por eso que ningún hombre es verdaderamente feliz si su felicidad depende de las circunstancias, porque nosotros no tenemos la más mínima seguridad de que las cosas van a permanecer como están ahora, ni mucho menos que van a progresar con el paso del tiempo. No lo sabemos. Solo es verdaderamente feliz el hombre que descansa en el cuidado paternal de Dios. Él es bueno, Él es sabio, Él es todopoderoso, y por lo tanto nosotros podemos confiarle nuestra vida independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Nabucodonosor tenía todo lo que muchos hombres desearían tener, pero carecía de aquello que verdaderamente provee tranquilidad y quietud al alma. Nabucodonosor no conocía a Dios, no se había humillado delante de Él. Este hombre no tenía un Padre en los cielos que cuidara de él por encima de aquellas circunstancias que están fuera de nuestro control. Mi amigo, hay muchas cosas que tú no controlas. Por eso la gran perturbación que le produjo este sueño. Era obvio para el rey que algo estaba a punto de ocurrir, que sería una catástrofe que echaría por tierra toda la gloria. Quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. A diferencia de lo ocurrido en el capítulo 2, Esta vez el rey relata el contenido del sueño. Nabucodonosor vio en su sueño un árbol inmensamente grande en la tierra, con un follaje hermoso, abundantes frutos, tanto que bajo sus ramas habitaban las aves del cielo y las bestias del campo encontraban su alimento. Pero repentinamente, el sueño deja de ser tan placentero para convertirse en una amarga pesadilla. Nabucodonosor vio que en el sueño descendía un ángel que emitía un decreto terrible sobre ese árbol. ¿Y en qué consistía el decreto? Bueno, en primer lugar, el ángel ordena que el árbol sea derribado, que sus ramas sean desgajadas, que el fruto sea disperso y que todas las bestias que se cobijan a su sombra se vayan debajo de él y las aves de sus ramas. Como decía anteriormente en la literatura antigua y aún en la misma Biblia, los árboles eran usados figuradamente para señalar los imperios de los hombres. Así que era obvio para Nabucodonosor que una gran calamidad habría de venir sobre el imperio de Babilonia. Dios había dictado sentencia contra esta nación y contra el reinado de Nabucodonosor en particular. Toda su gloria y esplendor serían echados por tierra porque así lo había Dios decretado. Una de las cosas que Daniel había dicho al rey anteriormente era que la posición tan prominente que él había alcanzado entre las naciones le había sido conferida por Dios. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 2, cuando él está interpretando aquel sueño que Nabucodonosor tuvo? Vayamos por un momento al capítulo 2, versículos 37 al 38. Daniel le dice a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, noten la similitud, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Dios, el Dios Altísimo, le había conferido al rey de Babilonia poder y dominio. Y ahora ese mismo Dios había decretado retirarle su favor. Los hombres suelen gloriarse en sus logros como si fuesen el producto de su propia fuerza y capacidad. Pero lo cierto es que es Dios quien provee las capacidades y oportunidades que nos permiten prosperar en nuestras empresas. Mi amigo, déjame preguntarte algo. ¿Eres un hombre capaz, tal vez? Tal vez eres un hombre rico. Has prosperado en tus negocios. Ahora yo te pregunto, ¿qué impide, mi amigo, que mañana algo ocurra y amanezcas totalmente incapacitado, convertido tal vez en un vegetal? ¿Qué impide eso? Nuestras vidas no están en nuestras manos. Están en las manos de Dios. Una bolita de grasa circulando por nuestras venas es suficiente para que mañana amanezcamos totalmente incapacitados. ¿Y quién controla, mi amigo, esa bolita de grasa? ¿Quién controla las venas de nuestro cerebro para que haya una isquemia, un derrame cerebral? ¿Quién controla eso? Tu vida no está en tus manos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Fue Dios que puso a Nabucodonosor en el trono de Babilonia y él había determinado soberanamente quitarlo de allí. Dios había decretado quitar a Nabucodonosor de su trono. Pero vemos también en el decreto del ángel, en segundo lugar, que la destrucción no sería total ni permanente. La destrucción no sería total. Noten el versículo 15 del capítulo 4. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, eso sí, entre la hierba del campo. se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado el corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. ¿Notaron ustedes, hermanos y amigos, el cambio de sujeto a la mitad del versículo 15 y que se ve más claramente en el versículo 16? ¿De qué venía hablando el ángel? De un árbol. Pero ahora de repente, este ángel indica bien claro que se refiere a un ser humano. Su corazón de hombre sería cambiado en corazón de bestia. Durante un periodo determinado de tiempo, tal vez 7 años, no lo sabemos con exactitud, él vendría a comportarse como una bestia del campo. Más adelante, nosotros veremos, si Dios lo permite, el domingo próximo, cómo se cumplió esta profecía en la vida de Nabucodonosor, quien sufrió durante un tiempo de una extraña enfermedad llamada insania zoantrópica, más conocida como licantropía. De repente las personas comienzan a pensar que son animales y comienzan a vivir como animales. Ahora, el énfasis es que esta extraña condición no sería permanente. 7 tiempos, dice Dios. Y como decía hace un momento, no podemos ser dogmáticos con esta expresión. No, los comentaristas no están del todo de acuerdo si son 7 años, pero lo que sí está claro es que es un tiempo que había sido establecido por Dios, en el cual la cepa de la raíz del árbol, su descripción del sueño. Veamos ahora en tercer lugar la reacción de Daniel. La reacción de Daniel. Nabucodonosor le ha contado a Daniel el sueño que ha tenido. Y noten su reacción. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre babilónico era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para sus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Hermanos, qué aleccionador. Qué aleccionador. No olviden que este hombre Nabucodonosor fue el que años atrás había saqueado la nación de Daniel, le había llevado cautivo a una tierra extraña. Fue este mismo Nabucodonosor que unos años antes había emitido un decreto que puso en peligro la vida de Daniel y de sus amigos. Fue este mismo Nabucodonosor que a los amigos de Daniel los arrojó en un horno de fuego ardiendo. Daniel pudo haber albergado una intensa amargura en su corazón contra el rey de Babilonia. Él hubiese podido alegrarse al conocer el significado del sueño. Para usar un lenguaje moderno, yo sé que algunos hubieran dicho: ¡Yes! ¡Finalmente este perverso recibió su merecido! ¡Hay justicia en los cielos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Eso es lo que yo quería, verlo comiendo hierba como un buey. Después de todo lo que ese perverso me ha hecho, después de cómo cambió mi vida, después que me desarraigó de la tierra de mis padres y me ha traído este cautiverio, ¡qué bueno! Me alegro. Déjame decirte, Nabucodonosor, lo que el sueño significa. Pero en vez de reaccionar de ese modo, este joven se turba grandemente cuando entiende lo que viene sobre la vida de este hombre. Tanto que se queda mudo de espanto por una hora. Mudo, él no podía hablar. Una situación semejante. Queridos hermanos, ese sentimiento de misericordia y compasión, aún por aquellos que nos hieren y nos hacen mal, debe ser evidente en la vida de todo cristiano. Mi amado hermano, si tú eres un hijo de Dios, tú no tienes otra opción que amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacerle bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan y te persiguen. Tú no tienes otra opción. Si eres incapaz de hacer eso, si eres incapaz de perdonar, si eres incapaz de procurar el bien del que te hace mal, tú tienes razones poderosas para cuestionar la veracidad de tu fe. Y tal vez vas camino al infierno creyendo que tú vas camino al cielo. Yo no estoy diciendo que sea fácil para un cristiano hacer esto. Lo que estoy diciendo es que el verdadero cristiano tiene una lucha en su corazón para no dejarse arropar por la amargura y el rencor contra aquellos que nos hacen mal. Cristo dijo en el Sermón del Monte que si amamos a los que nos aman, que si amamos a los que nos tratan bien, estamos haciendo lo mismo que hacen los paganos. Los paganos que no conocen a Dios. Lo que distingue al cristiano es su capacidad de amar a aquellos que no son dignos de su amor, a aquellos que procuran su mal, a aquellos que frustran sus planes, a aquellos que son motivos de dolor, de angustia y de tristeza. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Eso es lo que nos distingue de las personas del mundo. Por más increíble que parezca, Daniel amaba al rey de Babilonia. Daniel amaba a este hombre que le había hecho tanto mal. Daniel decía, siguen orando por ti y te siguen advirtiendo y te siguen invitando a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No te engañes, mi amigo. No dejes, joven, que tu corazón te engañe. No te ama más el que más te divierte. Te ama más el que de corazón procura tu bienestar eterno, aunque te caiga mal, aunque te caiga mal. El espanto de Daniel ante el significado del sueño es la reacción de un hombre cuyo carácter ha sido forjado en oración, procurando el bien de otros, aun de aquellos que le han hecho mal. Aun de aquellos que le han hecho mal. Finalmente, veamos la interpretación del sueño en los versículos 20 al 27. Versículo 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Leyendo ese texto me preguntaba, si Dios usó esta imagen para revelarle a Nabucodonosor lo que él pensaba hacer, tomando como figura la misma visión que Nabucodonosor tenía de sí mismo. En otras palabras, Nabucodonosor se veía a sí mismo como un árbol grande, hermoso y lleno de fruto. Él se veía a sí mismo como lo más grande de la tierra. Decía William Temple que la esencia del pecado, es que yo me hago a mí mismo, en un montón de formas, el centro del universo. ¿Qué es el pecado? La entronización del yo. Yo soy Dios. Como decía Shirley MacLaine, esa famosa actriz hollywoodense, yo soy Dios, decía ella, y tú eres Dios. Y en otro lugar decía alguien, tú eres Dios, aunque tu licencia de conducir diga otra cosa. Ese es el pensamiento de la nueva era. Cada hombre Dios. Esa es la esencia del pecado. El hombre se ha hecho de sí mismo un Dios. Así se veía Nabucodonosor, como un árbol grande y fuerte, pero Dios habría de enseñarle a este hombre soberbio quién era realmente el rey soberano del universo. Versículo 22. Perdón, 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. He ahí la interpretación, bien clara. Nabucodonosor padecería de insania mental hasta que reconociera el dominio soberano de Dios sobre todas las cosas. De hecho, su sanidad mental consistiría en esto. Así mostraría el rey de Babilonia que al fin estaba cuerdo. De hecho, más cuerdo que nunca antes. Más cuerdo que antes de que ocurriera este episodio. ¿Saben una cosa, hermanos y amigos? Hay algo de locura en el hombre que no reconoce la majestad de Dios. Hay algo de insania en el hombre que no se humilla ante el poder del Todopoderoso. ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien que se pone de pie en medio de una ceremonia en la Catedral de Westminster o en el Capillo de Buckingham con la tierra, con la reina de Inglaterra presente? Y delante de todos, este hombre la insulta y le falta el respeto. ¿Qué pensarías tú de ese hombre? Probablemente que ha perdido la razón. Que ha perdido la razón. Y yo te pregunto, ¿qué deberíamos pensar de alguien que se atreve a desafiar al Dios del cielo? Que se atreve a tomar en poco su nombre. O simplemente a tratar al Dios Todopoderoso, Creador y Sustentador del Universo, a tratarlo con indiferencia. Hay algo de insania mental en eso. Cristo decía, no temáis a los que matan el cuerpo porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ese sí debe ser temido. Nabucodonosor estaría padeciendo de locura hasta que reconociera que el control de todas las cosas estaba en las manos de Dios, no en las suyas. Y ahora Daniel, sabiendo lo que viene, concluye su interpretación que él había rendido su vida a Dios, obrando con justicia y con misericordia. Mi amigo, creer en Cristo no es un asunto de labios meramente, no es decir que creemos, es mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Como dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguramente Nabucodonosor era reconocido por sus injusticias, era reconocido por su falta de misericordia con los oprimidos. Su humillación ante Dios tendría que mostrarse en esas mismas áreas. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Continuarás en tu soberbia desafiando a Dios? ¿O pretendiendo tratarle con indiferencia? ¿O vendrás humillado a sus pies, pidiendo perdón por tus pecados y clamando que tenga misericordia de ti? Mi amigo, recuerda la historia que relatamos al principio. No dejes que el orgullo y la soberbia sigan cegando tus ojos para no ver lo que es obvio. Es obvio que hay un solo Dios en el universo que merece gloria, honra y alabanza. Y es obvio, mi amigo, que ese Dios no eres tú. Eso es obvio. No dejes, mi amigo, que el diablo siga ensegueciendo tus ojos con la venda de la soberbia. No dejes, mi amigo, que el enemigo de tu alma siga ensegueciendo tus ojos con la venda del orgullo. Es obvio que hay un Dios en los cielos y es obvio que no eres tú. Ese Dios está en los cielos. Y sus criaturas hemos pecado contra Él. Pero en su amor y en su misericordia ha diseñado un plan de salvación por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se encarnó siendo Dios y murió en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sigas desafiando a Dios, amigo mío. No sigas en tu orgullo tratando de salvarte en tus propias fuerzas, por tu propia religión, por tus propios méritos. No sigas diciendo en tu corazón, como dice en el libro de Job, ¿quién es el Todopoderoso para que yo le sirva y me humille delante de Él? En la historia que vimos al principio, aprendimos que el soberbio y orgulloso tarde o temprano será avergonzado. Tarde o temprano. Y si concluyes tus días en este mundo dominado por tu soberbia, dominado por tu orgullo, cosecharás horror y vergüenza por los siglos de los siglos. Horror y vergüenza. Oh, que la cordura venga a ti en esta mañana. Oh, que la cordura venga a tu corazón en esta misma hora. Para que reconozcas, humillado, que el Dios del cielo gobierna y que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, para que vengas por medio de Cristo a Él clamando por el perdón de tus pecados. Entonces tú también dirás, como dijo Nabucodonosor al final de este capítulo, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Soberano Señor, soberano Rey, tú eres un gran Dios. Nosotros somos criaturas del polvo. Perdónanos por tener la osadía de pretender quitarte a ti del trono y ponernos a nosotros mismos. Gracias, Padre, porque en un momento dado de nuestras vidas abriste nuestros ojos para que nosotros supiéramos quién era realmente el Altísimo. Pero ahora, Padre bueno, nosotros queremos suplicarte que así como lo hiciste en la vida de Nabucodonosor hace cientos de años atrás, así como lo has hecho en la vida de cientos que están aquí en esta mañana, que pueden dar testimonio de que se han humillado ante la grandeza del Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Dios, queremos suplicarte que tú hagas esa misma obra de salvación en el corazón de muchos. Ven, oh Padre bueno, ven. Ven y obra con poder y salva. Ven y obra con poder y trae a algunos con cuerdas de amor a la cruz de